pues en este día te paso el teléfono 597-97-852-52. Nos puedes hacer una llamada, aquí también mándanos un saludito, si quieres que transmitamos tu salud, pues también lo vamos a estar enviando con muchísimo, muchísimo gusto. Si te da pena hablar y te es mejor a través de la plataforma de WhatsApp, pues también contamos con un número de WhatsApp, es el 5540-51-54-59. Te repito, el número de WhatsApp, 5540-61-54-59. También te invito a que nos sigas en las redes sociales, ya que este mundo está siendo tan dinámico hoy en día. Bueno, la tecnología está encima de nosotros. Y pues en las redes sociales ya, hoy ahí estamos informándonos, ya nos enteramos de lo que está pasando. Aquí hay noticias. Bueno, las redes sociales son una maravilla sabiéndolas utilizar, darles ese buen uso. En Facebook, Twitter e Instagram, pues nos puedes encontrar como La Voladora Radio. También te recuerdo que tenemos ya una página de Facebook, en donde también lo puedes encontrar como La Voladora Noticias. Toda la información está ahí en estas páginas, en cualquier red que nos quiera seguir, Facebook, Twitter e Instagram. Pues con muchísimo gusto nos es bien recibida esta parte, pues, de tener el contacto con ustedes. La Voladora Radio le interesa, le importa muchísimo que quiere estar en contacto contigo por cualquier medio. Te dan todas las facilidades para que estemos en contacto. Recuerda que también Pachamama Herbolaria y Naturismo, encuentras la página de Facebook. También ahí ve y síguenos y está al pendiente de las publicaciones que se hacen. También la página web, la página de la radio, por si te interesa escuchar este programa, la retransmisión o algún otro programa de cualquiera de mis compañeros, pues existe la página que es www.lavoladora.org. Te repito, www.lavoladora.org. Ahí nos puedes encontrar, también puedes escuchar la radio, la programación, la puedes sintonizar en vivo, en directo y a todo color. Por si no te llega la señal hasta tu comunidad, bien, pues a través de la página de internet estamos llegando a todo el mundo. Ya saben, internet es una maravilla, pero siempre les digo, sabiéndolo utilizar. Pues el día de hoy en el programa, pues les traigo bastante información también. Hoy quiero hablar más sobre lo que es la herbolaria, la importancia de los bosques. ¿Por qué? Pues porque es muy importante conservar nuestros bosques. Un llamado de verdad. No me gustaría, ahorita con el problema que tienen ahí en Atlautla Popo Park, pues bueno, estaría yo haciendo otro llamado, porque acudí a unos campos ahí en Atlautla y estaba viendo las barrancas llenas, de verdad, llenas de mucha basura. La gente va a depositar, va a tirar toda la basura en las barrancas. Y pues estamos dañando, estamos contaminando fuertísimo. Que hay que poner un granito en nosotros. No tiremos la basura en los bosques, por favor. Utilicemos lo menos que se pueda en plástico, porque estamos dañando. Ahorita que es la temporada de los hongos, pues hice ese recorrido en esta comunidad y me da tanta tristeza ver que los seres humanos no cuidamos los pulmones de nuestra madre tierra. Imagínense todo lo que nos da ella y nosotros con qué le estamos pagando, todo lo que estamos haciendo mal. Es por eso que quise este programa hablar un poco más de lo que es la herbolaria. O sea, fíjate, vamos a hablar de la hierbabuena, de la árnica, de la sábila, de la insulina. Son varias hierbitas que quiero estar compartiendo contigo para que veas la importancia que debe tener esta parte. Hay que consumir lo que es de temporada. Si ahorita están los hongos, pues hay que consumir honguitos, hay que consumirlos, hacer unas ricas quesadillas, un caldo de hongos silvestre, bueno, es riquísimo, y con su epazote, bueno, pues las maravillas que tú le estás aportando a tu organismo. No tiremos basura, cuidemos el medio ambiente. Si tienes oportunidad de sembrar un árbol, siembra un árbol. No te pido que siembres 10, 15 o 20 árboles, no. Un árbol, pero que ese árbol tú lo estés cuidando. Que te dediques al cuidado de este árbol. Ya que muchas veces decimos, sí, reforestamos, planté un árbol y hay que crezca como Dios le dé entender el arbolito. Porque ya nada más sembramos y nos olvidamos de seguirlos cuidando, de ponerle su agüita. Bien, pues te hago esta invitación para que cuides el medio ambiente. Imagínate, los árboles reciben todo el dióxido de carbono, nos dan oxígeno, que si esto a función le hicieran los árboles, pues nosotros, quién sabe qué sería. Entonces, la naturaleza, tu creador, tu cosmos universal es tan perfecto que te da toda la oportunidad de ser feliz en este mundo, en esta vida, pero nosotros no lo sabemos agradecer, lo echamos a perder, no nos interesa, no nos importa en lo absoluto, pues absolutamente nada. Pero por eso te invito una vez más a que siembres un árbol, a que cuides de la tierra, que cuides de la madre naturaleza y ocupar lo menos que se pueda en plástico, lo que es el unicel, porque pues tarda muchos años en que este se desaparezca, ¿no? El unicel, nosotros tronamos un platito de unicel, un vasito de unicel, pues, ¿qué es lo que está pasando ahí? Lo único que vamos a hacer es que todos esos contaminantes, pues, afectan en gran parte a la piel, y también son factores en los que influye la parte del cáncer, ¿no? Ahora, nosotros normalmente vamos a una fiesta o vas a un rosario, digamos, y te dan en vaso de unicel, pues tu atolito ya no es como antes en un jarro, ¿no? Ahora te dan el unicel. Y el unicel, al tener el contacto con el calor, pues empieza a desprender varias partículas que le hacen daño a tu organismo. Y esto, pues, te provoca, bueno, es un factor que está relacionado con el cáncer en los seres humanos. Es por eso que se les invita en tu programa miércoles de Herbolaria y Naturismo, pues le interesa mucho tu salud, le interesa bastante que tú estés bien. Por eso te hace estas recomendaciones. Lo menos que puedas utilizar de unicel para tu comida, pues estaría perfecto. Si no lo podemos utilizar, pues qué mejor. Y llevar nuestro platito, nuestro vasito, y de esta manera pues ayudamos al medio ambiente y también nos estamos ayudando nosotros mismos, ayudamos a nuestro cuerpo a que no se siga intoxicando. Vamos a ir a una pequeñísima, muy breve pausa y voy a regresar con más de tu programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Continuamos. Descubre lo bello que es vivir sano sin dañar tu cuerpo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. La Voladora Radio, al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. Reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos. La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 4:16. Ok, ¿Qué buscabas, linda? ¿Te puedo refrescar? ¡No! Tiene mucha azúcar que causa obesidad y diabetes. Los alimentos saludables te damos vitaminas y minerales para fortalecer tu cuerpo. Estamos al 2x1. Yo y galletas sabor chocolate. ¡Uy! Está lleno de calorías. Que se convierten en grasa, que provoca obesidad y hasta cáncer. Yo me quedo con ustedes. Con tanto sello, hace daño. Checa el etiquetado y elige alimentos saludables. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. A través de los sonidos, hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora, también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. El yerberito llegó. Estás escuchando Miércoles del Volar y Naturismo con tu amigo Pablo Rodríguez. Traigo hierba santa para la garganta. Ya estamos aquí de regreso. Fue muy rápido esta pausa que hacemos para que estemos aquí todavía en contacto. Pues antes de ir a la pausa comercial, te estaba comentando que pues hoy vamos a hablar un poco más de lo que es la herbolaria. Vamos a hablar de la importancia que tiene el uso de estas plantas medicinales en nuestro país. México es un país que usa demasiado las plantas, lo que es la herbolaria, que por un tecito, si nos duele el estómago, si tenemos algún mal en nuestro cuerpo, pues siempre no falta ahí la hierbita que estamos teniendo en casa, para que de esta manera pues nos ayude bastante. Y muchas veces decimos, la herbolaria es muy buena, sabiéndola utilizar y teniendo las dosis adecuadas, pero hay ocasiones en las que las personas se desesperan. La función de la herbolaria, luego les digo, puede ser lenta, pero es más segura, nos ayuda todavía más y nos ayuda bastante a todo nuestro organismo. Hoy dije, ¿qué plantas puedo hablar con ustedes? Bueno, referente a lo más común que nos pueda pasar en casa o en la vida, ¿no? La mayoría de las personas pues sí sufren golpes, que ya se cayeron, bueno, ya tienen ahí el moretón, o ya se inflamaron, ya les duele alguna parte del cuerpo porque se cayeron o qué sé yo. Pero entonces vamos a hablar el día de hoy. Les decía al inicio, les traje el árnica, para qué nos puede servir el árnica, el epazote, la hierbabuena, labia también, la insulina. Hay una plantita que se llama insulina. ¿Cómo la podemos utilizar? ¿Qué podemos hacer? La manzanilla. ¿Quién no ha tomado un tecito de manzanilla? Pues yo creo que todos, o si no, es que la mayoría, pues sí hemos tomado el tecito de manzanilla. También la plantita stevia, pues ayuda muchísimo y ayuda mucho a las personas con diabetes. La sábila también. Vamos a estar hablando de todas estas plantitas, vamos a estar hablando de estas hierbas, en qué nos va a beneficiar, las dosis en la que lo vamos a estar trabajando. Y te repito, pues México es uno de los países que tiene el uso de plantas medicinales a través de la medicina tradicional, la medicina ancestral, y pues se utiliza mucho en diferentes partes más bien se utilizan muchas partes de la misma planta según para lo que lo vayamos a utilizar en nuestro cuerpo, o según sea la afectación que tengamos nosotros, ¿no? O de acuerdo a la receta en cuestión. Y les digo, y lo más común de usar de las plantas, pues siempre van a ser las hojitas y las flores es lo que más vamos a utilizar. Que si hay un árbol de limón, utilizan las hojitas de limón para hacerse un tecito de limón. Que hay un árbol de naranja, utilizan también incluso la cáscara de naranja, la cáscara de limón para hacer los tés, y de esta manera pues hasta las flores, ¿no? El limoncito, el árbol de limón da unas florecitas blancas, y esas florecitas pues las utilizamos para el sistema nervioso. Esas flores que tiene el limón las utilizamos para el sistema nervioso. Entonces, lo que más vamos a estar utilizando pues son las hojas y las florecitas, y muy esporádicamente que usamos el tallo o la raíz. Por ejemplo, la raíz de tejocote la han escuchado mucho, que también la recomiendan o la mandan. Bueno, pues son muy pocas las ocasiones que se utilizan las raíces o hasta el mismo tallo. En las frutas, en las verduras, yo les digo, siempre coman el tallito, porque es todo donde nos está nutriendo a la hoja. Y pues imagínate todos los nutrientes que estamos desperdiciando. He visto a personas que las espinacas nada más utilizan las hojitas y todo el tallo lo desechan. Las acelgas igual, nada más utilizan la parte verde, un poco de la blanca, y todo lo demás, todo lo desechan. Los apios también, ¿no? O sea, desechan muchas veces el tallo y solo utilizan las hojitas. Hay que consumir todo, las hojas, los tallitos, porque de esta manera pues también nos van a ayudar bastante, y en la mayoría de los tallos pues son bastante, bastante fibra, que muy bien le caería a nuestros intestinos, muy bien le estaría esta parte de la fibra, y así no vamos a tener problemas para ir al bañito, ¿no? Las plantas medicinales, pues siempre las podemos consumir ya sea directamente, o puede prepararse como infusiones o en presentación homeopática, ¿no? Ya vas y ya nada más tu homeópata pues empiezan a hacer los chochitos, o ya vas y ya nada más ya extrajeron los principios activos, pues ya en gotas, en jarabe, cápsulas. En las cápsulas, pues luego hablando del naturismo, pues por ejemplo el neem es una planta muy amarga que nos sirve para las personas con diabetes. Y yo lo que hago es comprar cápsulas ahí en la farmacia París, ahí pedimos las cápsulas, y muelo todo este polvito, todo este neem, toda la hierbita del neem, lo muelo, primero lo dejo secar, lo muelo, y lleno estas cápsulas, y ya estas son las que les mandamos a los pacientes, porque es tan amarga la hierbita, que en una cápsulita se la podemos dar, y mira, les ayuda bastante a las personas con problemas de hiperglucemia. ¿Qué quiere decir? Bueno, que se les sube mucho, tienen muy alta lo que es la glucosa, el azúcar, y de esta manera vamos a obtener la plantita directamente en nuestro organismo. El uso también de todas estas terapias complementarias, pues muchas veces incluye los remedios con las plantas, y esto, te repito, es una práctica tan común y se sigue extendiendo en gran parte del mundo. Ya muchos ya empiezan a tener esta importancia del rescate y la conservación de las plantas medicinales, preguntarle a nuestros ancestros en las comunidades, las familias, pues todavía tienden más a utilizar lo que son las hierbitas, ¿no? Que incluso hasta si hay una fractura, pues se hacen su machacado de hierbas, le ponen a lo mejor hasta alcoholito y todo, y bien, esto lo empiezan a utilizar y utilizan el vendaje. Y bueno, es una maravilla todos estos remedios con las plantas que se usan tradicionalmente, y es una gran variedad de plantas que tenemos en México. En México hay una gran cantidad de plantas y tiene mucha variación, ¿no? Entonces, hay que saber utilizarlas con mucho amor. Hablarle a la plantita antes de cortarla, pedirle el permiso y decirle: te ocupo, te necesito para que me ayudes a mi sanación, para que me ayudes a mí. Ahí, por ejemplo, cuando tienen los ojos muy, muy rojos, que muchas veces hay como la carnosidad, hay una plantita, esta es una planta y se llama dedo de niño Dios, es el dedito de niño Dios, es muy parecido a la cola del borrego. Sin embargo, este dedito pues es prácticamente así como un dedito, ¿no? Esto échate una o dos gotitas en el ojo, eso sí va a arder muchísimo, muchísimo, pero te los va a limpiar, te va a limpiar tus ojitos de toda esta carnosidad, de toda esta que se te ponen tan rojos, tenemos problemas de la conjuntivitis. Bien, pues el dedito de niño Dios, una gotita por las mañanas en cada ojito, te va a ayudar, te va a limpiar y vas a estar muy bien de tus ojitos. El consumo de la zanahoria también nos ayuda bastante para la vista, no olviden eso. Y así de repente me voy acordando y por eso voy diciendo qué es lo que podemos utilizar, ¿no? Entonces, también en la mayoría de los casos, quiero decirles que no en todos las plantitas se sabe sus componentes, ¿no? Sus principios activos. Hay bastantes plantas que se les desconoce sus principios activos y la relación química que puedan hacer en nuestro organismo con los efectos que nos van a dar ese beneficio o que se le atribuye a cada plantita, ¿no? Y pues esto pues va haciendo todavía mucha investigación. Los científicos, los químicos, los biólogos, pues se dedican a todo esto, a hacer toda esta investigación de, bueno, qué reacción tiene esta planta, ¿no? Porque tú vas a una comunidad, hablando de la sierra o hablando así de lugares donde están más concentrados con la naturaleza, y tú le dices: si a ustedes les duele la cabeza, ¿qué se toman? Ay, te dicen, la hierbita de tal árbol, ¿no? Las hojitas de X árbol, o por ejemplo, si te duelen los riñones, ¿qué es lo que haces? Ah, nosotros conseguimos la cola de caballo, o tenemos muicle, o tenemos palo azul, y eso nos ayuda a desinflamar riñones. También tomamos el árnica porque es un antiinflamatorio. Bueno, pero ellos se lo toman porque traen ese conocimiento de sus ancestros, sus abuelitas, es lo que les fueron enseñando, pero realmente ellos no saben esa composición química, y los biólogos, los investigadores, pues se ponen a hacer toda esta investigación. Esto la utilizan para dolor de cabeza, ¿no? Esto para dolor de muela, esto para desinflamar. Bueno, entonces tienen mucho, mucho trabajo, pero no en todas las plantas se sabe sus composiciones de los principios activos de dichas plantas, ¿no? Entonces, muchas veces también, pues para los científicos, las plantas pueden representar algún riesgo, ¿no? Puede representar algún riesgo para los seres humanos. Por ejemplo, hay plantas que son venenosas, pero es el conocimiento que traemos ya de los ancestros, que no, esta no la consumas porque esta sí es venenosa, esta solo se puede utilizar de manera superficial, ¿no? Hay una herida, pues nada más porque como es venenosa, bueno, hasta te ayuda a cicatrizar. Una de ellas es el toloache. El toloache lo ponen a hervir en un bote que ya de plano no van a utilizar, un bote de chiles, de los chiles, o un bote de la leche, nido, estas en polvo, pues ahí pueden hervir el toloache, las hojitas de toloache, y si tienen una herida, con dando toquecitos de toloache en herida, pues te va a ayudar mucho a que no se te infecte, y te va a ayudar mucho a su buena y a la mejor cicatrización que puedas tener en tu cuerpo. Pero es muy mala para el consumo humano, ¿no? Tantos, ese es eso, que ¿qué les dicen luego? Ah, ya te entoloacharon, ¿no? Ya que te traen todo bien para acá y para allá, cacheteando las banquetas y hasta mal correspondido, o hasta te tratan mal y por eso dicen, ya te dieron toloaches, ya te dieron veneno, por eso ni haces caso o no te das cuenta qué es lo que está pasando. Pero esa es otra historia y es otro tema. Entonces, podemos hacer el uso de todas estas plantitas sin ningún problema. Y pues en México existe un sinnúmero de plantas medicinales de uso tradicional, el que es el producto de la combinación de lo que es la herbolaria, lo que es el naturismo. Y bien, pues todo ello nos lleva a decir, vamos a estar muchísimo mejor. Si nosotros consumimos los tecitos, por ejemplo, el té de limón, el té de, bueno, le llaman zacate limón a esta planta, zacate de limón, té de muicle, el té de tóchil, o lo conocen muchos por tóchil, o té de monte. Hay tantos tés, tantas infusiones que podemos tomar, y no necesariamente cuando estemos enfermos. Las podemos tomar todos los días, las podemos tomar siempre y no vamos a tener ningún problema. Vamos a estar sanos, vamos a estar fuertes, pero siempre irle campechaneando, ¿no? Irle combinando. Y antes, pues fíjate, utilizaban el agua que llegaba de nosotros, en este caso de los volcanes, ¿no? Era el agua que se utilizaba, muchos la tomaban directamente de la llave y pues no tenían ese problema de estarse enfermando, porque pues ya estaban recibiendo todos los minerales, todo lo que el agua nos aporta a nuestro organismo. Y sin embargo, ahora pues toda el agua tratada, pues ya las purificadoras, estas aguas que son más caras, pues ya vienen pasando por muchos filtros que también le quitan propiedades al agua. Por eso hay que consumir el agua que andan vendiendo en los camioncitos, bueno, en los carritos, en los triciclitos, los que tienen las purificadoras aquí en la zona, porque ellos no utilizan tantos filtros, por eso es más económica esa agua. Y nosotros la podemos consumir sin ningún problema. Y muchas veces las personas creen o piensan, ay, no, pues está bien barata esa agua, pues nada más creo que de la llave y así. No, sí tienen un filtro, pero no tanto filtros como lo que son ya las empresas de agua grandes, ¿no? Ellos se utilizan muchísimos más filtros y, te repito, le quitan todos esos minerales, todo lo que es beneficioso para nuestro cuerpo, ¿no? Por lo que le va a aportar. Es por eso que muchas veces nos sentimos cansados, nos sentimos con sueño y necesitamos consumir los electrolitos, necesitamos consumir los suerox para estar obteniendo esos minerales que nos hacen falta. El árnica, vamos a empezar con la plantita del árnica. Pues el árnica mexicana, muchos la vamos a conocer como árnica simplemente o árnica mexicana, porque también hay un tipo de árnica europea, pero pues ahorita no nos metemos en detalles. Utilizamos el árnica que se da por la región. ¿Y para qué utilizamos el árnica? ¿Ustedes para qué la han utilizado, no? Pues la árnica normalmente la utilizamos para desinflamar, que si tuviste una cirugía, te dan el tecito de árnica para que empieces a desinflamar por dentro. Que si tienes un golpe, un moretón, bueno, el árnica para desinflamar. En México existen dos especies de árnica y han sido recomendadas muy ampliamente para tratar los cuadros inflamatorios o también como antimicrobiana se utiliza la árnica, ¿no? Entonces, también el árnica tiene bastantes propiedades que son antioxidantes y esto pues nos va a ayudar bastante a nuestro organismo. Y así también el árnica la puedes utilizar para el tratamiento de contusiones, lo que son los esguinces, problemas reumáticos también, porque pues son procesos inflamatorios. Ahí hay un proceso de dolor, pues el árnica te va a ayudar muchísimo para las heridas, para los hematomas, para el dolor, y también es muy utilizada para las anginas. Cuando tenemos un problema en la garganta, que se nos inflama la garganta o nos arde, vamos a poner a hervir el árnica, y a esta árnica le vamos a agregar un poco de sábila, un poquito de sábila, y esto lo vamos a dejar que hierva un poco, y con esto vamos a estar haciendo gárgaras 3 veces al día, gárgaras 3 veces al día, y esto te va a ayudar muchísimo para desinflamar tu garganta. Le puedes poner una pizca de bicarbonato, la revuelves bien, y con esto vas a estar haciendo muchas gárgaras 3 veces al día, y vas a sentir muchísima mejoría. Te va a ayudar mucho a desinflamar, y pues vas a sentirte muchísimo, muchísimo mejor. También te puedes tomar el árnica si tienes ese problema en la garganta. Bueno, haces tus gárgaras, tiras lo que hice la gárgara, pero ya después te puedes tomar una tacita de té de árnica para que te ayude también a desinflamar esa parte de las dolencias en la garganta. Sus aceites también son muy importantes para nosotros, ya que el árnica pues te va a ayudar a sacar, así como dicen, te va a sacar el golpe, te va a ayudar muchísimo con esos hematomas o moretones, te va a ayudar mucho. Ya sabes que el árnica pues es mejor conocida como una planta antiinflamatoria, también como antimicrobiana, y pues te va a ayudar muchísimo a la situación con los antioxidantes, ¿no? Todavía se le siguen haciendo muchos estudios científicamente hablando a la planta del árnica, pero lo más que sobresale en las preguntas, en las comunidades donde llegan y para qué utilizan esa planta, pues ha destacado la parte de antiinflamatorios y lo que es la microbiana, ¿no? Entonces, hay muy poca evidencia sobre el estudio de la árnica, pero muchísimas personas sí la utilizan bastante. Se la dan hasta incluso a los niños, ¿no? Y les ayuda como no tienes una idea. Epazote. El epazote hay tantas formas y maneras. Hay un epazote que es de campo y lo conocen también como el epazote de zorrillo. Entonces vamos a utilizar aquí el que les voy a hablar hoy. Es el epazote normal, el que utilizan para la comida. Y pues el epazote te va a ayudar muchísimo a las lombrices. Lo utilizan también nuestros ancestros, lo utilizaban como un desparasitante. Te decían, ya déles usted de pasote bien cargadito, porque eso te va a desparasitar. Los tés de las hojas de pasote, pues como uso tradicional, pues hacen el té de las hojas, también utilizan muchas personas la raíz, y el epazote, pues te digo, ha sido utilizado por los siglos de los siglos. Es una hierbita, una plantita que pues siempre ha tenido ese uso de manera tradicional, con más bien en diferentes comunidades de lo que es toda la América Latina. Aquí en México pues somos muy dados a utilizar el epazote en la comida. Que si hicieron un caldito, epazote. Que si hacen una sopita, muchas personas también le ponen el epazote, y es muy bueno. En los primeros años del siglo XX, el aceite esencial del epazote, déjame compartirte que se utilizó como un un desparasitante. Se utilizó como un desparasitante, y esto pues decían es para que te saque todas las lombrices y era utilizado tanto en humanos como en perros, gatos, caballos y hasta en los cerditos. Su uso pasó de moda. ¿Cuándo pasó de moda? Cuando se descubrieron todos los anti... bueno, para desparasitarse, cuando descubrieron que eran más eficaces, pues ahí dejaron como que ya de utilizar el epazote, porque anteriormente, pues para todo un tecito de epazote, ya después descubrieron para desparasitar con más eficacia y dijeron ya no utilicen tanto el epazote. También se ha recomendado mucho como como estimulante para el flujo sanguíneo, como un estimulante para la sangre, para que tenga ahí en el torrente sanguíneo, esté bien funcionando bien. Y también te ayuda muchísimo a las mujeres, les ayuda bastante a fomentar lo que es su menstruación. El epazote también les ayuda bastante a que fluya, más bien a que fomente lo que es la menstruación. Y y el epazote es una planta que es también considerada como un abortivo. Cuando están embarazadas, olvídense de tomar un té de epazote. Esto no, por favor, porque también tiene propiedades abortivas. La manera más tradicional de preparar el epazote, pues, es las hojas, ya sea las hojas secas o las hojitas verdes, como ustedes lo prefieran, y se hacen las infusiones, se hacen los tecitos, y también el aceite esencial del epazote, pues es un líquido ligeramente amarillo, y el olor del epazote es muy penetrante, parecido como a un alcanfor y levemente amargo. Este epazote pues tiene un sabor medio extraño, pero pues vamos a estar trabajando con la parte de las hojitas y tomarse su infusión de tecito para, ya recuerden, es para las lombrices, es para desparasitar y también lo van a utilizar las mujeres para fomentar lo que es la menstruación. Para eso les ayuda bastante el epazote, es por eso que... si fomenta la menstruación, pues es un abortivo. No hay que utilizarlo en mujeres embarazadas. También se sigue estudiando muchísimo el epazote porque pues tiene estas complejidades donde todavía tiene que estar siendo utilizado de diferente manera. La hierbabuena la utilizan también para los caldos, luego la utilizan para el caldito, ya hicieron un caldito de pollo criollo, ya hicieron un caldito de pescadito, pues también la hierbabuena ahí normalmente la utilizamos para la comida, pero también el té de menta nos ayuda bastante. La hierbabuena pues es muy muy muy buena en nuestro organismo y también la hierbabuena la utilizamos e incluso cuando tenemos problemas de gripe, de resfriado, el tecito de hierbabuena, estarlo tomando varias veces al día bien calientito acompañado de un poco de jugo de limón y una cucharadita de miel, bien, pues te va a ayudar bastante. La hierbabuena es muy utilizada ampliamente en el tratamiento de diversos padecimientos. También la hierbabuena se le atribuyen muchas propiedades que nos ayudan a el problema de las náuseas. Si tú eres una persona que tiene náuseas y no te gusta tomar medicamento, pues la hierbabuena ya sabes que te va a ayudar con esa sensación de arqueo del problema de las náuseas, pues te va a ayudar muchísimo. También se le atribuyen propiedades que nos van a ayudar para el vómito y pues todo aquello que tenga que ver con desórdenes gastrointestinales. El té de hierbabuena es buenísimo para las náuseas, para el vómito y todos aquellos desórdenes que tenemos en el tracto intestinal, todos esos problemas gastrointestinales, bien, pues la hierbabuena nos va a ayudar muchísimo. Algo similar como lo que pasa con la manzanilla. Vamos a ir una pequeñísima, muy breve pausa y vamos a regresar con más de tu programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo, y te voy a seguir platicando sobre la hierbabuena. Continuamos. Descubre lo bello que es vivir sano sin dañar tu cuerpo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. XHSA. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio FM. Radio comunitaria. La Voladora Radio. Amecameca. XHSA. La Voladora Radio. 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 4:47. La Voladora Radio. XHSA. Amecameca. La Voladora Radio FM. Radio comunitaria. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la región de los volcanes. XHSA. La Voladora Radio. El yerberito llegó. Estás escuchando Miércoles de Herbolaria y Naturismo con tu amigo Pablo Rodríguez. Traigo hierba santa. Ya estamos aquí de regreso. Te recuerdo que nos estás sintonizando a través de 97.3 de FM, La Voladora Radio. Y también nos puedes sintonizar a través de www.lavoladora.org. Ahí estamos y estamos aquí al pendiente. Seguimos con toda la actitud, compartiendo conocimiento, compartiendo todo aquello que tenga que ver con la herbolaria, el naturismo y mejorar a nuestro cuerpo. Darlo con todo el amor del mundo, ya que si lo das con mucho amor, pues te va a ayudar todavía más. Con amor todo, sin amor nada. El cuerpo es una maravilla, el cuerpo tiene tantas y tantas beneficios, tiene tantas formas de autosanarse. Nada más está en que nosotros le demos esa oportunidad, que nosotros le estemos ahí ayudando para que él tenga todas esas fuerzas. Y él se encarga de todo, él se encarga absolutamente de todo. Nada más tú dale buena alimentación, dale buenos, consiente a tu cuerpo, dale una buena, masajeada, dale una buena agrupación de todos los frutas, verduras que le puedas estar proporcionando, y tu organismo no te va a dar lata, no te va a dar lata para nada. Por eso es bien importante hacer las desintoxicaciones, hacer esa parte de los detox, para que pues no nos enfermemos y tengamos una calidad de vida excelente, donde estemos bien, ¿no? Sí nos tenemos que enfermar, pero una vez al año a lo mejor, o por ahí se dice que debemos de enfermarnos por lo menos 2 veces al año. El problema es que cuando dicen por ahí se enferman 2 veces al año, pero el problema es que cada una les dura 6 meses, pues imagínense, todo el año están enfermos. Hay mucha acidez en nuestro cuerpo, tenemos que disminuir esa parte de la acidez del cuerpo, porque de esta forma, de esta manera, pues vamos a estar más sanos. Si tienes un cuerpo alcalino, la enfermedad no va a ser tan grave, no te vas a enfermar seguido, porque no tiene oportunidad, no tiene esa oportunidad de alimentar al bicho. Personas con cáncer, si ustedes dejan de consumir lo que es el azúcar, todo lo que tenga que ver con lo dulce, no saben todo lo maravilloso que le están regalando a su cuerpo. Y no solo las personas con cáncer, nosotros también, si no tenemos alguna enfermedad, debemos de dar gracias a nuestro Creador. Y el azúcar es verdaderamente el alimento de muchas enfermedades. Y que varias personas luego no lo quieren creer, pero si ustedes dejan de alimentarlo, imagínense cómo van a estar de bien. Quitan esa parte del azúcar y se irá muriendo, se estará muriendo ese tumor, esa enfermedad se irá acabando sola. ¿Por qué? Pues porque ya no se le está alimentando, ya no se le está dando lo que le gusta, ya no le estás dando con qué sobrevive. Entonces, la hierbabuena te estaba platicando antes de ir a la pausa, pues que te va a ayudar muchísimo en las náuseas, vómito, en todos los problemas que tengamos con el gastro, que sean gastrointestinales. De esto podemos utilizar las hojitas o el tallito, hacernos nuestro tecito. También antiguamente, y si ustedes quieren hacerlo, lo pueden hacer, el epazote lo dejan secar sus hojitas y lo hacen polvito. Esas hojitas las van a hacer polvito y con ese polvo se van a estar limpiando sus dientes, porque el epazote ayuda también mucho a blanquear los dientes, el epazotito. Entonces, otro tip ya tienen ahí algo más que pueden hacer con el epazote, te va a ayudar mucho a blanquear tus dientes. También el aceite de hierbabuena o los extractos, perdón, el aceite de hierbabuena, estamos hablando de la hierbabuena, sus aceites o el aroma de la misma planta sirve muchísimo como repelente para lo que son las hormigas, los mosquitos e incluso hasta para las avispas. Es una maravilla el epazote. La insulina, ¿cuántos de ustedes no han escuchado de esta bonita planta que es la insulina? Y que muchas personas nada más de escucharla dicen, ya me la quiero tomar, ya la necesito, ya la ocupo, que son los que estamos hablando de diabetes, ¿no? Porque la insulina, pues es algo que nos regula nuestra glucosa en la sangre. Las hojas de la insulina se utilizan como suplemento en el tratamiento de la diabetes para todas aquellas personas que tienen diabetes, pero se sabe que las personas diabéticas se comen una hoja diaria para mantener los bajos niveles de azúcar, los bajos niveles de la glucosa en la sangre. Hace algunos años se le ha recomendado a bastantes personas y se le han atribuido propiedades a esta plantita de la insulina como diurético, antioxidante, antimicrobiano e incluso hasta anticancerígeno, la plantita de la insulina. La utilizan, te repito, para la diabetes es como normalmente la van a utilizar, pero también se le atribuyen propiedades diuréticas, antioxidantes, antimicrobianas e incluso anticancerígenas. En la medicina tradicional de nuestro país, la parte aérea de la insulina, pues la vamos a estar utilizando como infusión para tratar esos desórdenes tanto en los riñones, porque también las personas con diabetes se van con el paso de los años, pues se van afectando sus riñones. La insulina también te va a ayudar bastante para tus riñoncitos, te va a ayudar para los riñones, te va a ayudar a tener el control dentro de los parámetros que se atribuyan normales de glucosa en sangre, pues te va a ayudar muchísimo. La plantita te la puedes comer, la hojita nada más, o puedes hacer un tecito, pero en tecito pues va a ser más para los problemas renales. Si quieres que te ayude a bajar la glucosa, pues es la pura hojita, masticarla, comerla así en crudo, la bendita y maravillosa insulina. Esto nos va a hacer que estemos muchísimo mejor. Lavanda. ¿Cuántos no han escuchado lavanda? O muchas veces pues nada más la tienen como una plantita en casa, pero no saben porque les gusta el color y no saben para qué las podemos utilizar. Pues la lavanda tiene como uso tradicional, quiero compartirles que históricamente las plantas de lo que es lavanda de labia son utilizadas como plantas de ornato, lo que les decía, nada más plantitas que ahí tenemos, ay, porque se ve bonita, me gustó el color, y para la obtención de concentrados aromáticos, nada más para extraer esas partes de los aromas, o con fines de condimentos para las comidas. También la lavanda pues ayuda muchísimo para la gastronomía, le da sabor a la comida también. Es utilizada como una especie más, así como el clavo, el orégano, la pimienta, pues la plantita de lavanda también es utilizado con estos fines de especie. También lo utilizan las personas para el hígado graso. También las personas la utilizan muchísimo para lo que es el hígado graso. Tomarse un tecito de esta plantita pues ayuda muchísimo. La esencia pues también se utiliza en la industria de lo que es la cosmetología. Hay tantos usos de esta plantita de lavanda, que hablando de herbolaria, bueno, ya hablando de este tema con la planta que se utiliza como ornato, te va a ayudar también muchísimo a que las energías de tu casa pues circulen de una manera positiva, y porque también la casa enferma. Imagínense también si en su casa hay muchos gritos, se enojan y todo el tiempo están mal, pues con lavanda pónganla ahí en su casita, y que también la naturaleza nos da tanta energía a través de las plantas, los árboles. Es por eso que también luego se les recomienda, pues váyanse a abrazar un árbol y ya que les pase tantita energía. Ustedes le dejan todo lo malo al árbol y ya el árbol les va a estar dando mucha luz, mucha fuerza, y pues de esta manera pues van a ayudar de una manera espiritual. Hay que ayudarnos desde el cuerpo físico, el cuerpo espiritual, cuerpo, mente, alma y espíritu, que estén bien. No vamos a tener problemas, vamos a estar contentos, vamos a estar felices. Por eso es bien importante aprender el uso de las plantas, aprender el uso de la manera energética, como también van a trabajar en nosotros mismos las plantas, porque vienen de la misma naturaleza, y la naturaleza pues nosotros somos creados también de ella misma, ¿no? La manzanilla la utilizamos mucho también para lo que es dolores de estómago. Muchas veces las preparaciones de la manzanilla pues las van a utilizar para tratar diferentes padecimientos, e incluso también hay algunos poblados que la utilizan para tratar lo que es la fiebre, la inflamación, espasmos musculares, desórdenes menstruales, también para el insomnio, y también como tiene propiedades para lo que son las úlceras, también para las heridas, la manzanilla es muy muy buena, también para todos aquellos desórdenes hablando del tracto digestivo, que son los gastrointestinales. También se le utiliza la manzanilla para dolor reumático, también se le utiliza para las hemorroides. Bueno, hay tantos usos, y estos son algunos de los usos que se le da normalmente cerca de estas comunidades. Esos son sus beneficios para nosotros. El aceite de manzanilla pues también lo van a utilizar en cosméticos, en aromaterapia, y de esta forma, de esta manera, pues vamos a estar trabajando con la manzanilla. Te repito, te va a ayudar para la fiebre, te va a ayudar para la inflamación, espasmos musculares, desórdenes menstruales, para el insomnio, te va a ayudar a sanar úlceras, para sanar las heridas, para también los desórdenes gastrointestinales, que es cuando tenemos dolor de estómago, náuseas o vómito. Bueno, el tecito de manzanilla es muy bueno ahí. Y para las hemorroides, dolores reumáticos, pues va a estar muy bien. También esto se le puede hacer una infusión de alcohol. Metes tu manzanilla en un litro de alcohol y te va a ayudar mucho para los dolores musculares o dolores en los huesos de las articulaciones. Te lo untas, pero ya que no vayas a jugar el agua. Por eso debe de ser en la nochecita o para el dolor de pies. Vamos a ir a una pequeñísima, muy breve pausa y voy a regresar con más de Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Descubre lo bello que es vivir sano sin dañar tu cuerpo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. XHSA 97.3 FM. Amecameca, La Voladora Radio, Radio Comunitaria 97.3 XH Amecameca. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 65, Barrio Panoaya, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria de la Región de los Volcanes. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora, Radio Comunitaria, libre e independiente. Faltaba más. Son las 5 y 2 minutos. La Voladora Radio. XHECA 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio. 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. El yerberito llegó. Estás escuchando Miércoles del Volaria y Naturismo con tu amigo Pablo Rodríguez. Traigo hierba santa. Ya estamos aquí de regreso. No, qué bueno que todavía sigues aquí con nosotros. Estamos hablando de la herbolaria, estamos hablando de las plantas, el uso de ciertas plantas aquí en la región. Pues les voy a hablar más de las plantas que son más conocidas y utilizadas aquí en la zona de los volcanes, que tenemos tantas maravillas de plantas. Hay muchísimas. Si ustedes se van a una comunidad y empiezan a investigar sobre el uso de las plantas tradicionales, medicinales, las personas les dicen, las personas, tú llegas, empiezas a hacer encuestas en las comunidades, por ejemplo, San Pedro Nexapa, Atlautla, San Juan, Santiago, todos ellos todavía utilizan mucho la herbolaria. Y tú les preguntas, si te duele la cabeza, ¿qué te tomas? Si te duele esto, ¿qué? Y te empiezan a dar gran nombre de plantitas que hay en la comunidad, que hay ahí mismo en la comunidad. E incluso te dicen, no, sale hasta ahí en las banquetas, en las calles, ahí sobre las avenidas. Ahí están las plantitas sin ningún problema. La jarilla, muchos de ustedes conocerán la jarilla. Y en el, por ejemplo, yo veía antes que la jarilla la utilizaban para ponerle al pan, a los que son los cocoles ahí en Centlalpan. Muchas personas le ponían esta jarilla, pero esta la veía yo siempre por las vías, siempre todo el camino de vías, siempre veía los arbustitos de jarilla. Sin embargo, ahora sé que la jarilla te puede ayudar mucho para sacar calor en el vientre, o cuando tienen el problema de dolor de la vesícula o hay lodo biliar, pues hay que poner en las noches jarilla vinagre de manzana. La jarilla, las hojitas, todas esas las vamos a mojar con vinagre de manzana y te las vas a poner a la altura del hígado, ahí donde está la vesícula, y la vas a empezar a poner una vendita, le pones una venda y te quedas toda la noche con esta jarilla con vinagre de manzana, y te va a ayudar mucho a limpiar la vesícula y te va a empezar a desinflamar si tienes un problema de inflamación con el hígado. Bueno, pues esto te va a ayudar muchísimo, lo que es la jarilla, la stevia. La stevia, pues es, ustedes, la, bueno, más bien la hemos escuchado más cuando vamos a un restaurancito a comer un café, a tomar un cafecito, la azúcar. Es un endulzante, ¿no? La stevia, y normalmente la utilizan las personas con problemas de diabetes. De esta stevia, pues lo que utilizamos son las hojas y se utilizan como un agente endulcorante por lo general, nada más. En años recientes se ha hecho estudios y se cree que la hoja de la stevia es consumida como tal o preparada en los tés para que los pacientes diabéticos no les haga tanto daño. Esto con el fin de reducir los niveles de lo que es la glucosa en la sangre. La sábila también es buenísima, buenísima para desinflamar. Ustedes ya saben y han escuchado que hay sábila hembra, sábila macho. Y bien, es luego ahí donde tienen confusión de qué tipo de sábila podemos utilizar, pero yo les digo, la sábila la podemos utilizar, la que ustedes decidan y la que normalmente andan vendiendo o te regalan, pues siempre va a ser más la sábila hembra. La sábila hembra es la que comúnmente es la que anda ahí circulando, ¿no? Entonces, según los registros que se tienen, la sábila muestra ayuda para desinflamar y mucho para lo que son las quemaduras, para las heridas y también para bajar la fiebre. Esto con la sábila te ayuda mucho para la fiebre, te ayuda bastante para las heridas e incluso para las quemaduras, ¿no? Hoy en día, pues aparte de usarse para tratar diversos malestares, también se utiliza para tratamiento de la piel. Esto hablando es para el tratado de en productos de cosmetología, ¿no? Entonces la sábila, pues la pueden untar en su cara, les va a hidratar en las manos, en la piel, les va a empezar a hidratar muy padre. También se utiliza para el cabello, también tiene grandes propiedades que ayudan muchísimo para tu cabellito. Entonces puedes cortar un pedacito de la sábila y cuando tengas esta sábilita, el cuadrito, pues te vas a hacer masajitos en la cara, te vas a hacer masajitos, pero es muy importante que no te expongas al sol cuando estés haciendo lo de la sábila. Y la dejes en tu cara, porque entonces sí va a tener ahí un problemita y te va a empezar te puede sacar manchas en la piel. Entonces, si utilizamos la sábila en la carita, es cuando ya nos vamos a dormir y así nos podemos quedar toda la noche, o nos quedamos 2-3 horas con el untadito de la sábila. Después enjuagamos a nuestra carita con agua fría, de preferencia siempre te lavas la carita con agua fría. Esto te va a ayudar a conservarte joven, a que tu piel se vea fresca, reluciente y que siempre te veas como de 15 años, ¿no? Entonces, agua fría nos va a ayudar muchísimo para nuestra cara también, pero la sábila la pones a servir con árnica, que ya hablamos al principio de la árnica, pues también te va a ayudar mucho para desinflamar. ¿Cómo la podemos poner en heridas? Asas tu sábila, la vas a asar muy bien ahí en el comalito, la partes por la mitad ya que te la vas a colocar, y la parte, todo lo de adentro, pues va a estar muy calientito. Y ahí lo dejamos en nuestra herida. Nos va a ayudar muchísimo a desinflamar, nos va a ayudar muchísimo a que esta empiece a cicatrizar o, como dicen por ahí, a sacar los golpes. La sábila tiene todas estas propiedades y te la puedes tomar en tecito y te va a ayudar también para disminuir la fiebre, o ponerla en tu frente, ponerla en la nuca, te va a ayudar bastante si tenemos problemas con la fiebre. Y así de rápido, pues corta un pedacito de sábila y con eso rápido es lo que me voy a estar poniendo, ¿no? Es el momento de que ustedes agarren su libretita, su bolígrafo, su lápiz, su lapicero, lo que tengan a la mano, porque del recetario vamos a empezar a compartirles todo lo que pueden hacer con diferentes plantitas. Les voy a empezar a decir qué es lo que pueden hacer con estas plantitas, y cómo la van a estar consumiendo, ¿no? Entonces, hay una plantita que la conocen mucho como boldo, ajá, pero también hay personas que la conocen como acetaminofén. Esta es el mismo, es un boldo, y esta ayuda muchísimo. Para el boldo nos va a ayudar mucho para aliviar el dolor general en el cuerpo. Sus beneficios son dos: aliviar el dolor general del cuerpo, el dolor de estómago. También nos ayuda mucho a controlar la fiebre, ya sea el que le pongan ahí boldo paraguayo o acetaminofén, les va a ayudar para eso. ¿Cómo lo vamos a preparar? Pues vamos a preparar un tecito en una tacita, bueno, una infusión, nada más nos vamos a estar tomando una tacita, y vamos a agregar de 5 a 7 hojitas secas de acetaminofén, y lo vamos a dejar ahí en infusión. Si es verde su hojita, si tienen las hojitas verdes, solo pónganle 2, pero si está seco, podemos utilizar de 5 a 7 hojitas. Lo vamos a tapar, nuestra agua debe de estar bien caliente, le agregamos las hojitas, lo tapamos y lo dejamos ahí por unos 15 minutos a que suelte todos sus sabores. Esto no lo vamos a estar hirviendo, ¿eh? Ya tienen su tacita de agua muy caliente, le agregan sus hojitas, le tapan, lo dejan 15 minutos, lo cuelan y lo van a estar tomando. Si lo quieres endulzar, pues solo lo único que puedes utilizar es miel, por favor. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esta plantita, ya que también, yo les digo, siempre hay que saber los beneficios, pero también las partes negativas, como todo en exceso, pues nos va a estar haciendo daño, ¿no? Entonces, esta plantita contiene varios compuestos tóxicos que en grandes cantidades nos pueden generar efectos secundarios. Es por eso que nada más hay que tomar una tacita, de preferencia que sean las hojitas secas. El ajenjo, que también es conocido como Artemisa. Entonces, cualquiera de los dos nombres es lo mismo, ajenjo o Artemisa. También sus beneficios, ¿cuáles van a ser? Pues nos ayuda muchísimo a desinflamar, en este caso a las mujeres, a desinflamar los ovarios, y también te va a ayudar mucho para aliviar los dolores de cabeza. Aparte que el ajenjo es buenísimo para los problemas en el hígado. Todas aquellas personas que son enojonas o se llevan una sorpresa, o se espantaron de que pasó el accidente, no sé, algo les impresionó bastante, el tomar el tecito de ajenjo también les va a ayudar muchísimo. El ajenjo o el istafiate, hablando de esta situación de que me llevé una impresión, ¿no? Esto les ayuda muchísimo, pero hablando específicamente del ajenjo, pues te va a ayudar a desinflamar los ovarios y te va a ayudar en los dolores de cabeza, y también te ayuda para los problemas en el hígado. Entonces, ¿qué vamos a estar haciendo? Vamos a hacer lo mismo que la receta anterior, vamos a prepararla en infusión. Vamos a colocar una tacita con agua, le vamos a agregar varias hojas de ajenjo, lo vamos a dejar reposar un ratito y nos lo tomamos. Aquí, si quieres, sí lo puedes hervir un poco. Ya que llegó a punto de ebullición tu agua, le apagas, le agregas la hierbita y ahí lo dejas a que suelte su sabor, y después ya te tomas una tacita. Si te lo tomas en ayunas, es muchísimo mejor. Tomar los amargos en ayunas nos va a ayudar muchísimo a nosotros. Entonces, para dolores de cabeza, el ajenjo también es una maravilla. No saben cuánto les ayuda. Eso es para aliviar los dolores. Les decía yo, para desinflamar los ovarios. Para desinflamar los ovarios, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hervir una copita de aguardiente o mezcal. A muchos de ustedes pues ya les gustó esta recetita, porque va a llevar mezcalito o una copita de aguardiente. Le vas a agregar de 3 a 5 hojas de ajenjo y lo vas a dejar reposar y te lo vas a tomar caliente en ayunas 3 días antes, durante y después del periodo menstrual. Esto es para esas personas que les dan unos cólicos, unos dolores tremendo, hablando de las mujeres, les dan unos dolores tremendos. El ajenjo les va a ayudar muchísimo a disminuir esos dolores, pero es, repito, una copita de aguardiente o mezcal, ¿sale? Le van a agregar de 3 a 5 hojitas de ajenjo. Vas a dejar reposar y te lo vas a tomar caliente en ayunas. Repito, 3 días antes, durante y después del periodo menstrual. Ya tienes una receta bien, bien buena para esos dolores de ovario, esos dolores menstruales tan fuertes. La albahaca también es una planta que se utiliza en la gastronomía, se utiliza en las comidas, pero también en la parte de la herbolaria la utilizamos muchísimo, la utilizamos bastante. La albahaca pues nos ayuda para la gripe, te puede ayudar para los resfriados, también te puede ayudar para exfoliar la piel. Te voy a pasar ahorita una recetita para exfoliar la piel, pero utilizando la plantita de la albahaca. Te va a ayudar muchísimo, te digo, a la gripe, resfriados, te permite hacer exfoliaciones en la piel y además también es buenísima para aliviar los cólicos y las dolencias estomacales. Entonces, vamos a ir a una pequeñísima, muy breve pausa y yo voy a regresar con más para seguir hablando de estos beneficios que tenemos de la albahaca, y te voy a enseñar, regresando a la pausa, cómo vas a hacer un exfoliante y cómo vas a tomar este tecito para los resfriados y la gripe. Vamos a una pequeña, muy breve pausa y regresamos con más. Descubre lo bello que es vivir sano sin dañar tu cuerpo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio. Son las 5 y 18 minutos. XHECA. Radio comunitaria de la región de los volcanes. La Voladora Radio FM. 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio. 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La piedra y el yemo activo afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos. Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, acaba mal. Esto siempre acaba mal. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. XHECA. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio FM. Radio comunitaria. La Voladora Radio. Amecameca. XHECA. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. El yerberito llegó. Estás escuchando Miércoles del Volar y Naturismo con tu amigo Pablo Rodríguez. Traigo hierba santa para la garganta. Ya estamos aquí al aire, ya regresamos con nuestras recetitas. Antes de ir a la pausa, pues estábamos hablando de la albahaca, que la utilizamos para resfriados, la utilizamos para la gripe, la puedes utilizar como exfoliante, además pues también te ayuda mucho para los cólicos, dolencias estomacales, bueno, tantas funciones que tiene la albahaca, y esto es por mencionar unas. Pero antes quiero comentarte que la pizzería El Molino, pizzas y cafetería El Molino, pues están dando ofertas, siguen dando ofertas, siguen complaciéndote para que pruebes esta exquisita, rica, deliciosa, magnífica pizza en nogada. Pues hoy te están dando nuevamente una promoción. Hay un 15% de descuento en una pizza en nogada, más envío gratis. O si ustedes van hasta el local a recoger hoy, va a haber otro 15% de descuento en un frappé de maíz tostado para la primera persona que nos esté mandando un mensajito de WhatsApp aquí a La Voladora Radio. Te repito el número para el mensajito de WhatsApp si te interesa esta promoción de pizza en nogada con un 15% de descuento, y te la pueden dejar hasta tu casa de una manera totalmente gratis. Y si tú vas a recoger hasta el local, pues aparte vas a obtener un 15% más en un frappé de maíz tostado. El teléfono del WhatsApp de aquí de la radio es 5540 61 54 59. Pizzas y cafetería El Molino están de buenas con nosotros, por eso te están dando esta súper, súper oferta. Entonces, ¿ellos dónde están ubicados? Están ubicados en calle Nuevo León, número 36, en Xochitlán, Estado de México. Ellos te brindan atención los días martes a domingo en un horario de 1 de la tarde a 10 de la noche. El servicio sin costo extra es en Xochitlán. Y también tienen servicio a domicilio, por ejemplo, en Delicias, Popopar, Huehuecalco, Zumba, Yapangua, Tlautla, con un cargo extra de 15 pesitos. Te voy a mandar los números de teléfono para que te comuniques con ellos y te digan más sobre sus promociones y la variedad de pizzas que tienen en el lugar. El teléfono es 597-97-816-35, o les puedes mandar un WhatsApp al 5574-5095-28. Te recomiendo muchísimo también que los sigas en la página de Facebook. Ellos los encuentras como Pizzas El Molino. Hay que ir a darse otra vuelta para degustar esta rica y deliciosa pizza en nogada. Recuerden, hay que consumir lo que es de temporada, y pues ahorita está la parte de la nuez y todo el platillo que se hace, pues ahí está la información. Entonces, continuando con el tema de la albahaca, te estaba diciendo ¿Qué es lo que vas a hacer para un resfriado o la gripe? Pues vas a poner a hervir una tacita de agua y le vas a agregar de 7 a 9 hojas de albahaca. Esto lo vas a tapar y lo dejas reposar por 3 minutos. Vas a estar tomando 3 vasos al día durante 3 días. Esto es para los resfriados y la gripe. Te repito, poner a hervir una tacita de agua, le agregamos de 7 a 9 hojitas de albahaca, tapamos bien, dejamos reposar por 3 minutos y esto nos vamos a estar tomando 3 vasos al día durante 3 días. Un exfoliante con el albahaca, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner a hervir agua con unas hojas de albahaca. Aquí le vamos a agregar el jugo de un limón, le vamos a agregar el jugo de un limón y con azúcar, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a dejar enfriar y vamos a aplicarlo en la piel por 20 minutos. Es muy importante que cuando estén haciendo esto, no se expongan al sol. Luego vamos a enjuagar muy bien con abundante agua y jabón. Es poner a hervir tu albahaca, tu plantita, bueno, tus hojitas de albahaca la pones a hervir y ya le apagas, dejas esa agüita ahí a que se entibie y vas a estar agregándole el jugo de un limón y le vas a agregar azúcar. Ajá, le agregas azúcar y esto te lo vas a estar poniendo en tu cara. Vamos a utilizar poca agua, vamos a utilizar bastantitas hojitas de albahaca y le agregas el azúcar para que el azúcar sea la que empiece a hacer esa exfoliación en la piel. Vamos a dejar enfriar esto y lo vamos a aplicar en la piel por 20 minutos. Muy importante y te lo repito, te lo recalco, no te expongas al sol cuando estés haciendo o tengas exfoliante con albahaca en tu carita. Ya después que pasaron estos 20 minutos, pues vas a enjuagar muy bien tu carita con abundante agua y muchísimo, muchísimo jabón, ¿no? Entonces esto te va a ayudar considerablemente en la piel. Para los cólicos, les dije también, para las personas que les dan cólicos, también la albahaca les ayuda. Para las dolencias estomacales, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues también vamos a poner a hervir una tacita con unas hojitas de albahaca. Le vamos a agregar también unos pedacitos de canela y le vamos a poner mielecita, un poquito de mielecita. Y vamos a dejarlo reposar y nos vamos a tomar un vaso tibio. Aquí sí va a ser tibio, no va a ser caliente. Vas a poner a hervir tu agua con tu albahaca, le vas a agregar un poco de canela, lo endulzas con un poco de miel, lo dejas reposar y te lo tomas. Te lo vas a tomar y esto te va a ayudar muchísimo para el dolor de estómago, para los cólicos también te va a ayudar muchísimo. Como dato curioso, quiero decirte que la albahaca es una planta medicinal caracterizada por florecer en épocas de verano, lo que hace que sus hojas sean ricas en minerales como el aceite y lo que permite transpirar un olor aromático. Entonces, el albahaca, ya tienen 3 recetitas que pueden hacer con el albahaca. Por eso les decía, hay que estar anotando todo esto. Yo sé que muchos de ustedes tienen muy buena memoria, pero luego ya cuando quieren saber para qué era, dicen, ya no me acuerdo cómo me dijeron. Pero si nosotros lo vamos anotando, vamos haciendo un recetario de herbolaria, pues mira, ahí tienes toda la información. La Artemisa también. Muchos la conocen como Artemisa, otros la conocen como Altamisa. Entonces es la misma, Altamisa o Artemisa. Muchos la ocupan aquí en la región también. La Artemisa nos ayuda muchísimo para aliviar también los resfriados, también te va a ayudar a calmar los dolores menstruales en el caso de las mujeres. Para aliviar, para tener un mejor control de los resfriados, ¿qué vamos a hacer? Porque ahorita que empieza a llover por la misma humedad, también muchos empiezan a enfermar. Para el resfriado vamos a poner a hervir una taza de agua con las hojitas de Artemisa o Artemisa. Vas a agregar 3 limones partidos por la mitad o en 4, así como floreaditos los limones. Vamos a tapar y vamos a dejar reposar. Vamos a dejar reposar y nos vamos a tomar un vaso varias veces al día. Varias veces al día vamos a estar tomándolo para, esto es para el resfriado. Poner a hervir una taza de agua con las hojas de Artemisa o Artemisa. Le agregas 3 limones partidos en 4, lo tapas y ahí lo dejas reposar. Y esto te vas a tomar varias veces al día, hay que estarlo haciendo varias veces al día. Para los dolores menstruales, ¿cómo lo van a estar haciendo? Pues vas a poner a hervir abundante agua con las hojitas de Artemisa o Artemisa durante 3 minutos. Lo vas a sacar del fuego y lo vas a colar. Luego vas a poner unas compresas, por eso es que se pide bastante agua. Vas a poner unas compresas, unos trapos, unas gasas, una venda, no sé, unos trapitos que tú vas a estar mojando en esta agüita. Y vas a ubicar la parte del bajo vientre y ahí te la vas a estar poniendo. Ahí te la vas a estar poniendo. Y también le pones las hojitas que colaste, pues ahí también las pones. Pones las hojitas y encima pones tu compresa. Esto es para los dolores menstruales. Ayuda muchísimo. Hay una plantita que se llama ampicilina. Ahorita les voy a decir para qué nos va a ayudar también la ampicilina. Pero antes quiero compartirles con ustedes la importancia de los bosques, porque ya saben que hoy quiero rescatar esa parte. La importancia de los bosques, vamos a escuchar y voy a regresar con más de herbolaria. Vamos a escuchar la importancia de los bosques. ¡Qué árbol tan grande! ¿Cuántos años tendrá? ¿Qué edad me calculas? ¿60? Soy un huehuete y tengo 600 años. Y llego a vivir hasta más de 1000 años. ¡Oh! Todo lo que has visto en ese tiempo. Sí. Antes, aquí abundaban los bosques, el agua, las aves y los animales traviesos. Ahora quedamos muy pocos árboles. ¡Te vamos a cuidar! A cambio, les voy a confiar lo que puedo hacer por ustedes. ¿Cómo nos puedes ayudar a nosotros? Yo le doy casa a muchísimas especies de animales. De las hojas, ramas, frutos y raíces de los árboles pueden obtener alimentos, medicinas y combustibles. Absorbemos el dióxido de carbono de la atmósfera y lo convertimos en oxígeno. También ayudamos a captar el agua de lluvia y recargar los mantos acuíferos. Somos pieza fundamental en casi todos los ecosistemas del mundo. Así participamos activamente para mitigar el cambio climático. Cuando los bosques se degradan o destruyen, se agrava el problema ambiental. Gracias. Ahora nos toca ayudarte a ti. Vamos a sembrar retoños y a reforestar. Y no vamos a permitir que talen los bosques. ¡Órale con la ciencia! Ahí está la importancia de los árboles, ¿no? Todo lo que hacen para nosotros y por eso estamos respirando, por eso estamos bien, porque ahí obtenemos el oxígeno. Así que te invito nuevamente a que siembres un árbol, siempre es un árbol. Si tienes un espacio, tienes un terreno, pues siempre es ahí los tus arbolitos, siembra uno por lo menos. Fíjate esa meta de sembrar un árbol para que sigamos ayudando al ecosistema, sigamos ayudando a nosotros mismos, porque no es para nadie más que para nosotros mismos. Piensa en el futuro que le estás dejando a las futuras generaciones, que como, imagínense cómo van a vivir. La contaminación está tan grave que pues no le estamos tomando esa importancia, no le hacemos caso. Te estaba hablando de la ampicilina. La ampicilina es una planta también. En las hablando de medicamente o hablándote de las farmacéuticas, pues la ampicilina es más conocida como un antibiótico, ¿no? Como un médico te manda la ampicilina porque te dice es un antibiótico que te va a ayudar mucho a controlar lo que son las infecciones. Pero a pesar de esto, también se encuentra en presentación de plantita medicinal y se utiliza como una medicina alternativa. Y por esta razón hay que tener un uso muy controlado de esta plantita de ampicilina. Y en herbolaria, ¿para qué nos ayuda? En herbolaria o en naturismo, la ampicilina nos ayuda muchísimo para eliminar el exceso de las toxinas en el cuerpo. Es la función que tiene esta plantita. ¿Y qué vamos a hacer? Pues nada más vamos a poner a hervir una tacita de agua, le vamos a agregar de 5 a 7 hojitas de ampicilina más unas hojas de té verde. Eso es bien importante. Agregar 5 a 7 hojitas de ampicilina más unas hojas de té verde. Luego vamos a tapar y vamos a dejar reposar. Y por último, pues la vamos a consumir, esta agüita la vamos a consumir tibia. Y si lo deseas, pues la puedes endulzar, pero solo con miel. Esto es lo que va a hacer la ampicilina. Anamú, hay una plantita que se llama anamú. El anamú te va a ayudar muchísimo a nivelar el azúcar en la sangre. Todas esas, aquellas personas que tienen el problema de la glucosa alta, que tienen, son diabéticos, pues el anamú es muy, muy, muy bueno para nivelar niveles de sangre, los niveles de azúcar en la sangre. El anamú es originario de la selva amazónica, pero también se encuentra en lo que es el Caribe, en América Central y en el continente africano. Además de esto, el anamú se caracteriza muchísimo por tener un mal olor. Eso sí, tiene un mal olor, pues algunas personas lo relacionan con el olor al ajo o así más o menos fuertes son, ¿no? Pero ¿qué vamos a estar haciendo? Vamos a hervir una tacita de agua durante 5 minutos. Vamos a hervir una taza de agua durante 5 minutos. Le vas a agregar la raíz y un puñado de hojas secas de anamú. Si no consigues la raíz de anamú, pues nada más las hojitas secas de anamú. Un puñado de hojitas secas. Luego vas a tapar y vamos a dejar reposar. Por último, pues vamos a consumirlo tibio. Y no le agregamos endulzante a este tecito, pero sí va a tener un aroma y sabor desagradable. Esto es el anamú o petiveria. Anamú o petiveria. El anís también es buenísimo, el anís. El anís nos va a ayudar, fíjense, a las mujeres les va a ayudar mucho para aliviar los cólicos menstruales. Y para todos aquellos que tienen esos fríos en la vejiga. Además nos va a ayudar mucho a los problemas digestivos, hablando de gases, hablando de cólicos, también en los bebés. En los bebés que ya ven que empiezan con los cólicos, pues también les va a ayudar muchísimo para esos cólicos menstruales y fríos en la vejiga. ¿Qué vamos a hacer? Para cólicos menstruales y fríos en la vejiga, vamos a preparar en infusión una tacita de agua, le vamos a agregar de 5 a 7 hojas de anís, tapar y dejar reposar. Esto lo vamos a tomar tibio y también lo puedes endulzar, pero con miel. Esto es para los cólicos menstruales. Para los problemas digestivos, para los gases y cólicos de tu bebé, vas a preparar en infusión una taza de agua, le vas a agregar hojas de anís y hojas de menta. ¿Cuántas? 5 hojitas nada más. Entonces vas a dejar reposar y se va a consumir esa tacita. Y para los bebés, pues así poquito nada más, irles dando poquito a poquito. Y eso les va a ayudar mucho para los cólicos de su pequeño e incluso a ustedes, ¿no? Ustedes como adultos sí se toman la tacita completa. El árnica que hablábamos hace rato, pues nos sirve también mucho para las quemaduras, para hacernos un bañito, para desinflamar, para las heridas, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hervir abundante agua y le vamos a echar un pedacito, bueno, unas hojas de árnica, su florecita ahí con todo y tallito, la vamos a echar. Vamos a dejar reposar hasta que se enfríe y luego, pues podemos hacer los baños en la zona de la herida o donde esté afectado. También te puedes hacer el tecito y te tomas un tecito de árnica y te va a ayudar a desinflamar mucho. El árnica es una especie originaria del continente europeo, ya que también su rica naturaleza silvestre permite que crezca en abundancia. Una de sus mayores cualidades es que llega a alcanzar una altura hasta de 1 metro y sus flores color amarillo las identifican del resto de plantas medicinales. Esto es lo que vamos a hacer con el árnica es lo que vamos a estar haciendo, ¿no? Hay una plantita también que se llama descanse, así se llama esta plantita, y esta plantita nos va a ayudar mucho para controlar la fiebre interna y ayuda a refrescar bastante el cuerpo. El descanse o alternantera, así la pueden encontrar, descanse o alternantera, es como la pueden ustedes ubicar, encontrar. Nos ayuda mucho, te repito, a controlar la fiebre interna y ayuda a refrescar el cuerpo. Luego muchas veces hay enfermedades que sientes el calor nada más por dentro, o por ejemplo cuando sale la viruela, sarampión, eso que les da por dentro, pues la fiebre es muchas veces interna, y de esta manera esta plantita te va a ayudar muchísimo. Vas a poner a hervir 2 litros de agua, le vas a agregar 2 o 3 puñaditos de descanse o alternantera, y luego ya vas a dejar que se enfríe. Te vas a beber un vaso 3 o 4 veces al día. Si lo deseas, pues también le puedes poner un poco de miel. Y si no, así sin miel, por favor, para que de esta forma, de esta manera, puedan ustedes trabajar, más bien su organismo pueda trabajar de una manera correcta, ¿no? La plantita medicinal, que les repito, se llama descanse o alternantera, que es originaria de Sudamérica. Se caracteriza por su su forma de la hoja y porque tiene un color de gama moradito y rojizo la hojita. Entonces es como la vamos a estar encontrando. El eucalipto, ¿cuántos de ustedes ahora en pandemia, cuántos no estuvieron consumiendo el eucalipto por los problemas respiratorios, verdad? El eucalipto también nos sirve muchísimo para lo que es despejar vías respiratorias, para el asma, la gripe y para controlar la tos, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a estar haciendo? Vamos a poner a hervir 2 litros de agua con suficientes ramitas de eucalipto, o simplemente un pocillito, un medio litro de agua con unas 7 hojitas de eucalipto. La vamos a tapar, vamos a dejar reposar durante 10 minutos y nos vamos a tomar ese tecito. Otra es hacer evaporizaciones. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner esos 2 litros de agua con suficientes ramas de eucalipto. Así, ahí sí podemos poner suficientes ramas de eucalipto. Vamos a dejar que esta agua esté hirviendo, pero como está súper caliente, ahí le agregamos ya todo esto, lo tapamos, todo el eucalipto lo tapamos y vamos a dejar reposar unos 10 a 15 minutitos. Y en un lugar bien cerrado vamos a poner nuestra tinita, le vamos a echar toda esta agüita, la vamos a estar moviendo y va a empezar a sacar al vapor y todas esas vaporizaciones es lo que vamos a estar respirando. Todo ese vaporcito es el que vas a estar respirando y eso te va a ayudar muchísimo a despejar tus vías respiratorias, va a hacer a que se abran esos alveolos, te va a ayudar muchísimo. Otra recetita es hacer jugo con 10 naranjas, vas a extraer el jugo de 10 naranjas y luego vas a poner a hervir 3 cucharadas de tomatuto, así lo vas a encontrar, 3 cucharadas de tomatuto, te dije sí, 3 cucharaditas y le vas a poner 5 hojitas de eucalipto. Esto le puedes poner miel y te va a ayudar muchísimo si hay tos, porque te va a ayudar bastante para los problemas de los pulmones o la tos del fumador. También le ayuda muchísimo el eucalipto. Vas a estarte tomando una cucharadita caliente cada 4 horas hasta terminar ese juguito. Vas a hacer tu juguito, el jugo de las 10 naranjas. Si no consigues el tomatuto que te digo, entonces nada más es el jugo de las 10 naranjas. Le agregas las 5 hojitas de eucalipto, lo pones a hervir y eso hay que estarlo tomando calientito. Vamos a ir a una pausa y regresamos para despedirnos del programa. Ya llegamos a la parte final. Descubre lo bello que es vivir sano sin dañar tu cuerpo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio. 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 5:48 minutos. XHECA. La Voladora Radio. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. Radio comunitaria. El yerberito llegó. Estás escuchando Miércoles de Herbolaria y Naturismo con tu amigo Pablo Rodríguez. Traigo hierba santa para la garganta. Sanación con Pachamama. Alineemos mente, cuerpo, alma y espíritu con Pachamama. A partir de estos momentos, quiero que tomes una postura cómoda, derechitos, como le corresponde a la criatura más amada de tu creador. No cruzamos manos, no cruzamos piernas. Nos ponemos cómodos, nos centramos y concentramos en nosotros mismos. Vamos a cerrar los ojos. A partir de estos momentos, cierra los ojos y vas a respirar profundo. Y exhala suave y lentamente por los labios. Inhalamos, exhalamos. Y ahora, simplemente, concéntrate. Porque es tiempo de recordar aquel tiempo sin tiempo, cuando todo era muy fácil. Era tan fácil platicar con las estrellas y tocar la más hermosa para convertirla en un prendedor o en una rueda para un carrito. Todo era muy fácil. Era muy fácil platicar con las aves, escuchar el lenguaje de las flores. Era muy fácil convertir una fuente en un océano y cada amanecer en un día de fiesta. ¿Aún recuerdas que era muy fácil dibujar un caballito blanco, ponerle alas y poder volar? Era más fácil aún. Era tan fácil amar, soñar, perdonar y no sé en qué momento la oscuridad se instaló en el alma. Las lágrimas empezaron a borrar todas esas sonrisas, los sueños se convirtieron en pesadilla y la alegría en dolor. La vergüenza se instaló, que luego se conduce en culpa y la culpa en castigo, dolor, sufrimiento, oscuridad. Camino sin sentido. No sé en qué momento alguien inconscientemente, recuerda, alguien inconscientemente se robó tu niñez. No sé en qué momento perdí la confianza y la oscuridad nubló la luz de mi niño, de mi niña interior, de esa pequeña, de ese pequeño que vive en ti. Y en este momento te pido, a ti que me estás escuchando en este bendito y sagrado momento, que te abraces con todo el cariño, con toda la ternura, como si hubieras querido recibir en aquel ayer distante para abrazar a tu niño pequeñito que ahí ha vivido, pero que vivió en un tiempo atormentado por ese miedo, por el resentimiento, por la culpa, para decirle que no es culpable de nada, que era un niño aprendiendo a crecer, que es un sol, una estrella, luz que nada ni nadie puede apagar. Ahora, dile que te acompañe para viajar hasta las estrellas, al centro del corazón del sol, para descubrir el niño maravilloso como un ángel de luz que vive en tu corazón. Percíbele, abrázale y dile gracias. Gracias porque eres la alegría que se renueva a la esperanza. En un mañana, es un mañana mejor a partir de hoy. Gracias porque eres la luz que va a eliminar toda la oscuridad. Eres el amor que me envuelve y que elimina el miedo. Eres la fe que me hace saber y sentir que hay algo más grande, que es la vida, que se renueva en cada latido del corazón, y así juntos los niños interior y tú, tomados de la mano de ese ser supremo, bajo su luz que te abraza como tú lo entiendas, como tú lo concibas, montar una bicicleta donde le puedes poner alas para ir caminando en un camino nuevo, y vas a descubrir que la vida se hace mejor cuando abrazas a tu niño, a tu niña interior, y te llenas de mucho amor. Disfruta este momento, un encuentro con tu ángel, un encuentro con tu niño, con tu niña interior, el niño, la niña maravillosa que vive en ti, que es luz, es amor. Damos gracias en silencio, damos las benditas y maravillosas gracias en silencio. Y en estos momentos quiero que sientas, la vida que se renueva. Siente el amor que te envuelve. Siente las caricias del cielo y la sonrisa, el amor de tu niña, de tu niño interior. Una vez más, damos gracias en silencio, respiramos profundo, exhalamos suave y lentamente por los labios, abrimos los ojos, sacudimos las manos que se vaya miedo, tristeza, soledad, y elevamos nuestras manos al cielo, abriendo y cerrando puños y palmas, como aves en libertad. Descansamos. Te agradezco que todos los miércoles estés muy pendiente y que nos damos cita a partir de las 4 de la tarde. Te agradezco de verdad. Muchas, muchas gracias a todos los que hacen posible que llegue este programa de radio hasta sus hogares. Nos vemos el próximo miércoles a partir de las 4 de la tarde. Tenemos una cita, usted y yo. Muchísimas gracias. Mi nombre es Pablo Rodríguez. Me despido.